Bueno, pues empezamos nuestra última mesa de la primera parte del día de hoy. Ya vamos a acabar la primera parte, un tercio de todo el coloquio. A ver, les voy a presentar, esta es la mesa C. Esta mesa se titula Contradicciones de la acumulación de capital. Antes de dar paso a la mesa y de presentar a sus compañeros, un favor, si tienen que salir, pasen con Samuel, él tiene las listas para avisar. Si no han pasado lista, pasen con Samuel para pasar lista, ¿no? Otro anuncio, es una fe de ratas, como le llaman. En esta mesa no va a participar su compañera Áurea. Hubo un ligero cambio de programa, así que va a participar su compañero Pedro. Y bueno, sin más los presento, ¿no? En esta mesa va a participar, los voy a mencionar en orden de participación, para que se pongan pilas. Primero va a participar Ignacio Ramírez con el título la arbitrariedad de la fórmula financiera económica de valor presente en la maquinaria. Después va Sergio Jesús Guerrero con el tema del desarrollo de las fuerzas productivas, la promesa de crecimiento económico sin fin y las posibilidades de superación. A continuación sigue Jorge Alberto Osorio Hernández, la propiedad intelectual en el proceso de acumulación capitalista. Después su compañera María Cristina Redondo Barocio con el tema de la acumulación capitalista mediante las distintas formas de explotación. Después sigue Pedro Díaz Orozco con el tema de presión y enajenación en la fuerza de trabajo como resultado de la acumulación de capital. Entonces, sin más, le vamos a dar la palabra a Nacho. Recuerden, tienen 15 minutos, les voy a estar pasando cartelitos cuando les falten 5 minutos, 1 minuto y tiempo. Ya saben que si es tiempo no se tienen que callar automáticamente, pueden... Es más bien el paso para que concluyan. Sin más. Buen día. Ay. Tarde. Buenas tardes. Partiendo del análisis que Karl Marx hace dentro de su crítica de la economía política... Espérate nomás. ¿Ahí está bien? Si quieres despegarlo y... Bueno. Eso ya. Toma. Perfecto. Sí, más. Qué situación más incómoda, ¿no? Buenas tardes. Partiendo del análisis que Karl Marx hace dentro de su crítica de la economía política, se logra entender cuál es el mecanismo que los capitales utilizan para la toma de decisión de invertir y producir mercancías. Para esto, el capitalista debe realizar a toda costa sus productos en el mercado y, por tanto, queda ligado que el proceso de acumulación capitalista supone su proceso de circulación. Es decir, que el capitalista invierta su capital, en un principio debe asegurarse la plena realización de la misma dentro del proceso de circulación. Pues, y cito... Es solo a través de la venta de la mercancía como se realiza el plusvalor oculto en ella, junto el valor de capital adelantado para la producción misma. Fin de cita. Karl Marx, 1867. Una vez resuelto el problema de la inversión inicial del proceso de producción, se observan dos fenómenos, el de la generación y la transferencia de valor. Siendo la generación en la cual se aprecia el grado de valor que se agrega a la materia prima por medio de la fuerza de trabajo, mientras que en la transferencia solo se puede observar cómo la maquinaria utilizada, que es trabajo pretérito o pasado, transfiere a la mercancía su valor mientras la máquina lo pierde. Pero, ¿qué tan pasado es este trabajo? ¿Cómo afecta el mantenimiento y reparación constante el ciclo de transferencia de valor? Por último, ¿cómo afecta el mantenimiento en la maquinaria a la reproducción del mismo sistema? El mantenimiento de las máquinas es efectivamente un proceso de revalorización de las mismas, que permite su uso hasta lo indicado o un tanto más por el alargamiento de su vida útil. Esto bajo el hecho de que, en realidad, solo están funcionando más de lo esperado, no porque la maquinaria genere valor, sino porque se le es transferido el suficiente para que dure más. Los aspectos que no tomaré en cuenta en mi tema serán principalmente el de la obsolescencia programada y la circulación de mercancías nuevas en el mercado, puesto que me centraré meramente en el análisis teórico de la fórmula de valor presente para la maquinaria. Actualmente, el modo de generar la decisión de compra entre una u otra máquina proviene del grado de beneficio que traerá consigo, y en caso de la economía financiera convencional se presenta con una fórmula de valor presente. De ella, una mercancía que es trasladada en el tiempo para ver cuánto será su uso hasta el final y si el grado de beneficio económico es el suficiente para invertir. En el caso de la maquinaria se denota por el área bajo la curva del ciclo total de la misma hasta su agotamiento en la transferencia de valor o fin de valor de uso y del crecimiento paulatino del dinero según la postura financiera. La fórmula es valor presente de una integral definida de 0 hasta los años que durará, integrando, claro, la tasa de cambio o tasa de flujo de ingreso anual por Euler a la tasa de interés, que se vuelve a multiplicar por la tasa de cambio. Aunque, de hecho, concretamente analizaremos la tasa de cambio del desgaste de la maquinaria o del grado de pérdida de valor dentro de la fórmula. El que se tome el tiempo de vida útil de una maquinaria dado un punto total debería también incluir su valoración constante en el flujo de la reproducción. Entonces, ¿es acaso arbitraria la fórmula de valor presente? Al no considerar el trabajo que se lleva a cabo en la misma al revalorizar la máquina. Contenido. El ciclo de la reproducción tiene como finalidad la realización de mercancías con valor incrementado que salieron de la reproducción para generar incremento del dinero que es invertido inicialmente. Dicha ganancia, o bien plusvalía, es repartido entre el consumo del capitalista y la nueva reinversión. Marx explica que dentro de la fórmula DM de aumentada, la realización de aumentada supone ser base de lo que será una nueva inversión, y afirma que para que esta permita el incremento de la acumulación, la misma deberá ser inversión a escala ampliada. Pero lo que pasa con el destino de la plusvalía es lo que realmente nos lleva a una serie de conclusiones lógicas, puesto que parte de la ganancia que no va al rédito o consumo del capitalista debe ir necesariamente a la reinversión del mismo ciclo, donde debe repartirlo entre el capital variable y el capital fijo. Pero el hecho de por qué en el tiempo la distribución de la plusvalía es cada vez menor en el capital variable con relación al capital fijo es el eje central. Debido a que si no se reinvirtiera en el capital fijo, perdería su valor hasta no poder ser utilizado en el proceso. Además de la constante exigencia de reemplazar el capital variable a modo de reducir costos y aumentar la productividad del trabajo. Sin embargo, a primera vista, la economía burguesa contiene el supuesto de que las maquinarias no pueden ser incrementadas o compradas con utilidades de solo un periodo, ya que estas representan una inversión muy grande, por lo que el capitalista sostiene que después de varios ciclos de producción es cuando la maquinaria representa signos de deterioro y por lo tanto se ve obligado a repararla o darle mantenimiento, para lo cual utiliza parte de la plusvalía generada para pagar otros servicios. No obstante, el hecho de que la maquinaria reparada no significa que vaya a trabajar al 100% como antes, sino que paulatinamente los costos de reparación y mantenimiento se van haciendo más altos, por tanto, invariables para el capitalista, por lo que es preferible comprar otra. Es por esto que dentro de la economía neoclásica, el tiempo de la vida de una maquinaria se fija como una medida dada para que así no bajen sus rendimientos y productividad. Pero, ¿cómo tasar la vida útil de un objeto mediante la modelación matemática y no contemplar el mantenimiento como variable? La fórmula anterior muestra que esto es importante, eso percibe la teoría convencional. Sin embargo, el trabajo de reparación y mantenimiento permite el alargamiento extraordinario de la vida útil esperado de una maquinaria con el trabajo que permite revalorizar la máquina para su funcionamiento pleno. Entonces, el destino de la plusvalía obtenida de la única fuente de valor, trabajo, tiene que ser destinada al capital variable, pero también al constante en cada ciclo, ya sea directamente por las maquinarias o por medio del capital variable que revaloriza y atiene al capital fijo en existencia. Para concluir, es un hecho de que la fórmula es una condensación de una serie de ciclos que presuponen que será el fin mismo de uso de la maquinaria un punto dado. Sin embargo, no considera el hecho de que ante cada ciclo constante hay una inversión constante por parte del capitalista en su ciclo variable y constante. Por lo que en el segundo se refiere incluso a una revalorización. Entonces, pues, la fórmula solo estaría considerando el hecho de la existencia, pero no de permanencia y circulación de la producción de mercancías y maquinaria. Dicho error teórico resulta inconsistente en el fin último de la idea principal del valor presente. De forma tal que, sí, efectivamente, es arbitraria la fórmula al presentar datos que no permiten conocer el grado de permanencia o valor real en el tiempo de la maquinaria, al excluir el principal supuesto del uso de capital, que es que el proceso de acumulación del capital supone su proceso en circulación. De este problema teórico se cuestiona por qué el capitalista preferiría tener un registro menor de sus ganancias. La respuesta va referida propiamente al pago fiscal del mismo y la responsabilidad que tendría con los demás capitalistas, financiero, comercial, comerciante, entre otros, sobre la plusvalía producida. Bueno, eso es todo. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Cuando los chinos escriben la palabra crisis, escriben con dos caracteres o ideogramas, ¿no? Escriben así, y cuando tapas uno dice oportunidad, y cuando tapas el otro dice peligro. Esto es parte de un pensamiento dialéctico que las lenguas derivadas del latín ya han perdido. Crisis también viene del griego, que significa el momento en que se produce un cambio importante y hay que tomar una decisión. Gramsci también definía la palabra crisis como el momento en que lo nuevo no termina de llegar y lo viejo no termina de irse. Y también decía que es aquí cuando aparecen los monstruos. Monstruos como Stalin o como Pinochet, y más recientemente como Donald Trump o Kim Jong-un. La importancia del análisis marxista, que lo hace superior a otras metodologías de estudio, es la de ser dialéctico, y ahorita voy a explicar por qué. Marx se hace de la lógica dialéctica para escribir principalmente el Capital, pero no es nada más esta lógica sobre la cual basa su pensamiento en general. esta lógica dialéctica es desarrollada por Hegel, quien reconoce de Kant su crítica a la lógica formal de Aristóteles. Su crítica básicamente es que la lógica aristotélica explica la estructura del pensamiento, pero que carece de un contenido. Hegel también reconoce que Kant descubre algo fundamental, y que es que caemos en contradicciones. Kant las va a llamar antinomias, pero el propio Kant pensaba que era un error de análisis, y Hegel le va a decir que no. Kant, que estaba limitado siempre por esta lógica aristotélica que no aceptaba las contradicciones, como ya dije, consideraba que era un error de análisis, y Hegel le dice que no, y le dice que si la lógica aristotélica no acepta estas contradicciones, hay que crear otra lógica que las acepte. Y entonces se dedica a desarrollar esta lógica dialéctica que acepta las contradicciones como fundamento de nuestra realidad. Y que también estudia el desarrollo histórico de la humanidad. Marx critica fuertemente a Proudhon por no comprender a Hegel y su lógica dialéctica. Y dice en una carta que manda a Pavel Lankov en 1846, cito: cuando el señor Proudhon reconoce que no comprende en absoluto el desarrollo histórico de la humanidad, ¿no reconoce también implícita y necesariamente que no comprende el desarrollo económico? Y en otra carta a Alfons Schweitzer en 1865, Marx dice que Proudhon tenía una inclinación natural por la dialéctica, pero como nunca comprendió la verdadera dialéctica científica, no pasó más allá de la sofistería. A pesar de estas críticas a quien no comprendía a Hegel y su lógica dialéctica, hubo al interior del marxismo diversos autores que intentaban sacar a Hegel de la tradición marxista. Uno de ellos, quizá el más importante, fue Eduardo Bernstein, quien intentó echar a Hegel de la tradición marxista, apelando a Kant, intentando hacer un marxismo kantiano, cosa que es una necedad, porque la tradición marxista no nada más es kantiana o hegeliana, también es spinoziana, incluso shakespeariana. Bernstein, que era reformista, gradualista e institucionalista, no quiere concebir la sociedad capitalista desde sus contradicciones antagónicas, y de manera más honesta se explícita la razón de sus esfuerzos antidialécticos, y decía que se oponía al marxismo hegeliano porque en la lógica dialéctica está el germen de una concepción radical de los cambios sociales, es decir, se encierra la semilla de la revolución proletaria, o como él se expresaba, del terrorismo proletario. Una lectura del capítulo 22 sobre la reproducción ampliada en el Capital de Marx nos dice que la necesidad de reproducir de manera ampliada está dada por las propias leyes del capital, es decir, de la competencia. Y estas constriñen a los capitalistas a expandir continuamente su capital para conservarlo, y no es posible expandirlo sino por medio de la acumulación progresiva. La acumulación supone que la escala de producción debe ser siempre en escala creciente, por lo tanto se apodera no nada más de la riqueza material, sino también del mundo de la riqueza social. Al expandir la cantidad de hombres explotados, el dominio directo e indirecto ejercido por el capitalista también se expande. Es por esto que los capitalistas tienen el afán de enriquecerse, es decir, de acumular progresivamente. Pero, ¿cómo se comporta esta acumulación ampliada en la realidad y cuáles son sus topes? En una nota al pie de página leemos que el capital, con el interés compuesto sobre cada parte del capital ahorrado, se apodera de todo, a tal punto que la riqueza de donde se obtiene un ingreso hace tiempo que se ha convertido solamente en interés de capital. Y esto, y como desarrolla a lo largo del capítulo 21 y 22, sino no nada más de este, sino de los previos capítulos, de valor sin equivalente, lo que significa que el intercambio se convierte solamente en una apariencia correspondiente al proceso de circulación, en donde se intercambia y acrecienta el interés sobre el trabajo ajeno apropiado sin equivalente. El funcionamiento del interés compuesto es en esencia muy simple, pero es fácil de subestimar. Es engañoso ya que al principio crece lentamente, pero el ritmo de crecimiento se acelera hasta convertirse en una singularidad matemática y se dice que tiende al infinito. Que la escala de producción sea siempre creciente y que el crecimiento matemáticamente tienda al infinito supone ya muchos problemas, ya que la realidad no funciona así, porque los creadores originarios de la riqueza, esto es, la clase trabajadora, es decir, los sujetos y la naturaleza, no son infinitos. Pero este desarrollo no solo supone que la escala de producción sea siempre creciente, requiere del desarrollo de las fuerzas productivas. Pero este desarrollo no solo supone el crecimiento material de la escala de producción y que relativamente se superen los topes a los que se encuentra en un momento histórico, sino también supone que el aumento de explotación de la tierra y del hombre los lleven a su agotamiento y deterioro, si no es que a su destrucción. Como el motivo del capitalista no es el de producir valores de uso, sino valores de cambio para poder acumular riqueza, tiene convencida a toda la humanidad de que el modo capitalista de producción es el mejor y en todo caso es el único. La humanidad está convencida de que este modo de producción, que supone producir por producir y por consiguiente el desarrollo de las fuerzas productivas, es la mejor opción a tal grado que se nos hace más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y depositamos toda nuestra fe en los científicos de la NASA para que encuentren algún planeta parecido a la Tierra en el que en algún futuro, que dicho sea de paso, parece ser no muy lejano, podamos mudarnos en lugar de cambiar nuestro modo de producción y nuestros patrones de consumo. Por esta razón, sin duda, la reproducción acumulativa va a trabar el desarrollo económico y resalta que en el siglo XXI se viva este estancamiento, no solo en países emergentes, sino también en los países de primer mundo, ¿no? Pero primero, entendamos qué son las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son entendidas como aquello que permite producir y reproducir la vida humana y, por lo tanto, la historia en sí. Pero Jorge Veraza aporta un análisis importante sobre las fuerzas productivas y sostiene que, por un lado, existen fuerzas productivas naturales y vitales, por ejemplo, la tierra, las plantas, los lagos. Por otro lado, existen las fuerzas productivas humanas y que estas se orientan y organizan de un modo cuando producen y reproducen objetos y de otro cuando producen y reproducen humanos. Cuando producen y reproducen objetos las va a llamar fuerzas productivas técnicas. Puede ser la tecnología, el modo en el que se produce, las herramientas, y cuando producen y reproducen humanos las va a llamar fuerzas productivas procreativas. Por ejemplo, la familia, el Estado o la educación. Aquí la importancia de la lógica dialéctica de la que hablé al principio toma su lugar, y es la dialéctica entre las fuerzas productivas procreativas y las fuerzas productivas técnicas. El método que utiliza Marx para comprender la relación entre el sujeto y el objeto, es decir, que el sentido histórico, que en un momento dado predomine la producción y reproducción de objetos y en otro la producción y reproducción de humanos. Marx nos dice que a un determinado nivel de las fuerzas productivas corresponde una determinada forma de comercio y consumo y una determinada forma de sociedad civil. Por lo tanto, también un determinado régimen político que no es más que la representación de la sociedad. Pero los hombres no son libres de elegir sus fuerzas productivas, ya que las reciben de generaciones anteriores. A pesar de esto, los hombres son seres objetivos que sufren y gozan la realidad. Y es este apasionamiento el que nos impulsa a actuar y a transformar nuestras condiciones y nuestra realidad. Pues como decía Marx, de todos los instrumentos de producción, la fuerza productiva más grande es la propia clase revolucionaria. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, que es la producción y reproducción de objetos, como ya dije, es importantísima, pues ayuda a que se requiera menos trabajo y sacrificio para obtener los medios de subsistencia y los medios de producción mediante la transformación de la naturaleza y adecuación de la misma a las necesidades humanas, lo que supondría un mejoramiento del nivel de vida de la humanidad. La creación de estas condiciones materiales de producción son las únicas capaces de construir la base real de una formación social superior, cuyo principio fundamental es el desarrollo pleno de los individuos y no el desarrollo pleno de los capitales. Lo que no se quiere entender todavía es que la forma de producción actual es una forma histórica y transitoria, como lo era la forma feudal, y que los hombres se ven obligados a cambiar sus formas sociales cuando el tipo de distribución que en nuestra sociedad actual es el comercio ya no corresponde con las fuerzas sociales adquiridas. Por ejemplo, que hayamos logrado producir suficientes alimentos para toda la población del planeta. Tanto así que se tenga calculado que un tercio de la producción de alimentos para consumo humano se desperdicia, cuando tenemos alrededor de 1,000 millones de personas que no tienen alimentos suficientes para desarrollar una vida saludable y activa, o por lo menos para no morirse de hambre. Y el momento en que las contradicciones se vuelven crisis es cuando se desarrollan los grandes cambios sociales. Por ejemplo, mediante la Revolución Gloriosa, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. En estas revoluciones, los hombres renunciaban a los regímenes políticos, que no son más que la expresión de la vieja sociedad civil que ya no era compatible con el desarrollo alcanzado. Como el ejemplo de la alimentación, hay muchos más, pero ya no me da tiempo para ilustrar lo que trato de comunicarles. Y para ilustrar que estamos en un momento histórico muy parecido en que las condiciones necesarias para transformar la realidad se están presentando, y pues quien tenga ojos que vea. Es obvio que los hombres jamás van a renunciar al desarrollo de las fuerzas productivas adquiridas, pero eso no significa que no renuncien al modo social por el cual las adquirieron. Mucho menos significa que no someta a crítica el propio desarrollo alcanzado. La fuerza expansiva de los medios de producción rompe las ligaduras que las sujeta al modo de producción capitalista, y tan pronto como estas fuerzas pasen a manos de los obreros, se convertirán de tiranos demoníacos a sumisas servidores, para que por medio de ellas, que tienen el potencial de transformar nuestra realidad, se alcancen los fines propuestos. Las condiciones de la posibilidad de que todos los hombres puedan satisfacer sus necesidades materiales de manera completa y de manera también cada vez más holgada, están dadas. Hay que ver los datos por superproducción y la peculiaridad de las crisis actuales, que son por superabundancia. Existe la posibilidad, dadas estas condiciones, de que el hombre pueda garantizar el libre y completo desarrollo y ejercicio de sus capacidades físicas, espirituales e intelectuales. Sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y audiencia en general. Les agradezco por su atención. Para introducirnos en esta cuestión de la propiedad intelectual, hay que visualizar la situación actual en la que las empresas apuestan hoy en día cada vez más por invertir en investigación, generar conocimiento e insertarlo en el mercado como una ventaja competitiva. Entonces vemos que los sistemas de apropiación, en este caso la propiedad intelectual, que trata o abarca elementos tan singulares como lo es el conocimiento humano, se vuelven cada vez más importantes. Y su relevancia se aprecia en los múltiples hincapiés que los organismos internacionales y las empresas hacen en la capacidad que se debe tener para generar investigación, crear conocimiento, apropiarse de él y traducirlo como nuevas tecnologías. Así pues, se tendrán, dicen ellos, los fundamentos para el progreso y el crecimiento económico. Ahora bien, ¿qué es la propiedad intelectual? Es una categoría utilizada en la economía y el derecho. Denota la apropiación de una idea, un invento, innovación, dicho en otro modo, a todo aquello producido por el intelecto humano. Este derecho no difiere mucho en sus características de los demás, pero específicamente la propiedad intelectual integra privilegios de carácter personal y patrimoniales, los cuales le atribuyen al sujeto de dicho derecho la plena disposición y la exclusividad de explotación de su obra en cualquier forma. No tenemos que perder de vista que, sea cual sea el objetivo de algo producido por el intelecto humano, no se le puede categorizar de una manera tan superficial, no se le puede tratar como un bien tangible y asignarle un valor para comerciar con él, poner restricciones en cuanto a su uso y denotarlo como una propiedad privada. ¿Por qué? Porque no comparte características, digamos, tradicionales que la economía heterodoxa le atribuye a una mercancía. Pese a esto, hay organismos internacionales, entre ellos el principal, que es la World International Property Organization, WIPO por sus siglas en inglés, cuyo objetivo principal es resguardar la protección de la propiedad intelectual, justificando el despojo de conocimiento bajo la aparente necesidad humana de que existan normas de resguardo intelectual para generar el progreso y bienestar social, así como para mejorar las investigaciones y el desarrollo económico de los países. El discurso que ocupan organismos internacionales y empresas siempre tiene un elemento común, y esto es que pone al progreso como causa y meta de la propiedad intelectual. Pero bajo esta apariencia progresista se ocultan muchísimas cosas, porque nunca se determina si de manera clara si el uso de la propiedad intelectual va a representar una verdadera mejora para la población, o si se va a lucrar con estilos y necesidades de la vida de la población, o incluso para privatizar a la vida misma. Porque si tomamos el ejemplo de las patentes que existen sobre los códigos genéticos cada que se modifica a una especie de planta, animal o incluso el ser humano, la propiedad intelectual aparte restringe el uso a unos cuantos. Entonces vemos que el beneficio posible se está reduciendo a una minoría. Aunado a lo anterior, la propiedad intelectual facilita la incorporación al proceso productivo de nuevas formas de organización, nuevas formas de producir, el mejoramiento de las máquinas, de las marcas, las imágenes, cosas que pueden incrementar la productividad y eficiencia de estas empresas. Aparte de que estos derechos dotan de una inmunidad jurídica a los titulares de la propiedad intelectual frente a otras empresas. Para fines prácticos, dentro de esta exposición, es necesario recalcar que la propiedad intelectual abarca dos grandes categorías. Son de distinta naturaleza los numerosos entes que abarcan, porque va desde la autoría de una canción hasta, pues como ya dije, la apropiación de un gen modificado. Las dos que reconoce es, por un lado, el derecho de autor, que se refiere a las obras literarias, las películas, música, diseños arquitectónicos, y por otro, la propiedad industrial, que engloba las patentes de innovación, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Aquí vamos a hacer más énfasis en la propiedad industrial, porque engloba un término o un elemento clave en lo que es la obra de Marx, el Capital. Esto es la tecnología y su implementación en el proceso productivo. La premisa que da paso o da pie a esta investigación o a este estudio es que, en tanto que el capital busca ganancias extraordinarias para su reproducción y acumulación, el sistema de propiedad intelectual se vuelve imprescindible para propiciar las condiciones necesarias, ya que asegura y promueve el desarrollo tecnocientífico aplicado a la producción, hecho que se traduce como un aumento en la productividad y eficiencia, y que además obstaculiza a las masas el acceso a la tecnología y por tanto a los modernos medios de producción. Si bien la propiedad intelectual incide en muchos campos, uno principal es la relación que existe entre las universidades y las empresas. Entonces ese es, digamos, un rubro que analizaremos o que analizaremos más adelante. Asimismo, esta interacción vamos a ver cómo es engendrado, cómo se propicia mediante el sistema de propiedad intelectual, y aparte de analizar el carácter privatizador que tienen este tipo de estatutos legales. Con respecto a la relación universidad-empresa, vemos que desde la década de los 70 la universidad se quiere como un centro de generación de conocimiento y soluciones que respondan a las necesidades y retos de la sociedad. Pero si bien en su origen la universidad tuvo un enfoque nacionalista y vaya, tenía lealtad hacia las clases políticas dirigentes o dominantes en aquel momento, que era la Edad Media, y el Estado administraba como tal la universidad porque este reivindicaba la identidad nacional, hoy por hoy vemos que la universidad ha girado hacia una perspectiva más empresarial, en la que las empresas más bien responden a satisfacer las necesidades de las empresas en cuanto se refiere a innovación, a inventos, a nuevas ideas. Entonces vemos que el comportamiento y función de las universidades ha cambiado y la fuente de la investigación científica ha pasado de ser el propio interés y curiosidad de los investigadores, pensadores y catedráticos por explicar la realidad y sus leyes que la rigen, a más bien responder a una lógica de mercado y satisfacer sus cambiantes demandas. Esto se ve en general en las universidades con la creciente inclinación por el emprendedurismo y los numerosos incentivos y exhortaciones que se le hacen a los estudiantes en las universidades. Estos incentivos son las becas, las estadías de investigación, los intercambios académicos, y se muestra bien que el capital tiene la intención de obtener una mayor productividad producto de las nuevas ideas, inventos y mejoras que se produzcan en los centros universitarios. Y todo esto, claro, se llega a apropiar mediante el sistema de propiedad intelectual. Los organismos de propiedad intelectual internacional tienen una participación notable en este proceso. La más clara es la iniciativa universidad de la WIPO, que está actualmente en 90 países y que facilita la libre patentación de los centros universitarios y vaya, el centro de patentación regional o incluso el internacional. Se entabla pues una relación entre las universidades y las empresas. El intercambio entre la generación de conocimiento y las empresas que expropian y explotan este elemento es engendrada por la propiedad intelectual, pues a los investigadores la propiedad intelectual se les muestra como un incentivo para la producción de investigación y la producción tecnocientífica. Promete a los investigadores, estudiantes, una retribución que normalmente es monetaria, un reconocimiento por la labor creativa, sabiendo que en el medio académico el reconocimiento juega un papel importante, y les asegura el control sobre la producción de la innovación. Asimismo, otorga una certeza legal de que puede intervenir contra un tercero que haga un uso sin autorización del elemento patentado. Este hecho, el de que las universidades propicien un constante abasto de desarrollo tecnocientífico a las empresas, aumenta la productividad social y eficiencia de estas, entendiendo desde el punto de vista marxista, como lo escribe en el capítulo 23, grado de productividad del trabajo reflejada en el volumen relativo de medios de producción que el obrero convierte en producto durante cierto tiempo y con la misma tensión de la fuerza de trabajo. Entonces, estas mejoras en máquinas, estas innovaciones en los procesos productivos, vemos que se ve un incremento en la magnitud de los medios de producción y una mejora. Con respecto al carácter privatizador que tiene la propiedad intelectual, es claro que en la actualidad es cada vez más difícil para las empresas, bueno, en algunos ramos de la producción, entrar en esa esfera de la producción de bienes y servicios. Los productores ya existentes hacen uso de elementos productivos como lo es la tecnología de punta, las fórmulas científicas, bueno, las fórmulas químicas, investigaciones pasadas sobre algunos temas que se presentan para los incipientes productores casi inalcanzables, no necesariamente por su alto costo o la complejidad que puedan presentar estas, sino porque están bajo el régimen y el amparo de la propiedad intelectual. Entonces, su uso sin autorización se hace, es castigado. Y entre estos múltiples actos delictivos contra la propiedad intelectual que se toman, se engloba la fabricación o venta, la fabricación, venta o puesta en circulación de productos amparados bajo una patente y la utilización de un proceso patentado, así como la venta de los productos de este. Las penas, especialmente aquí en México, van, bueno, dependen de su naturaleza y van desde una multa con importe de 20.000 días de salario mínimo general vigente, la clausura temporal y definitiva y un arresto administrativo o un arresto administrativo de 36 horas. Entonces, vemos que la propiedad intelectual, más que ser un camino para el progreso, resulta un instrumento coercitivo que protege los elementos producidos por el intelecto humano. Vemos cómo las ideas, las innovaciones, son vueltos propiedad intelectual a la cual se le tiene que resguardar mediante el uso de algún tipo de violencia. En el Capital, en la llamada acumulación, bueno, en la acumulación original, Marx escribe. En la historia real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato, la violencia en una palabra. Y así, tal como el capitalismo requirió de actos violentos que crearon precondiciones para su existencia, ejemplo es el despojo de las tierras para separar a los individuos de sus medios de producción y subsistencia y lanzarlos al mercado como individuos libres y dueños vendedores de su fuerza de trabajo, en la actualidad vemos que el capital sigue requiriendo de tipos de actos violentos pero sofisticados, como lo es el sistema de propiedad intelectual, el cual permite, como ya dije, apropiar los productos del intelecto humano y ponerlos a su mano. Con base en lo anterior expuesto, cabe discutir o analizar un elemento contradictorio que existe en la propiedad intelectual, porque vemos que esta aboga todo el tiempo por el progreso, ya dijimos, es su causa y su meta, pero al mismo tiempo está deteniendo este, ¿no? Me refiero a que para desarrollar nueva investigación científica, mejora, progreso, se tiene que utilizar a veces la fórmula química de un medicamento, se tienen que utilizar las investigaciones pasadas sobre el genoma humano o los planos de una máquina. El acceso a estos elementos se ve obstruido por la propiedad intelectual, porque se puede dar la situación 1 en la que se les niegue por completo el acceso a investigadores para utilizarlo como base o medio para generar una investigación, o incluso si se llega a obtener el acceso a esto, se tiene que pagar. Entonces, la propiedad intelectual está fungiendo como una obstrucción en el ¿cómo se llama? En el progreso. Asimismo, ¿no estarían las patentes, por ejemplo, condenando a un cierto sector a quedar en las mismas condiciones técnicas en tanto que sea válida? Es decir, los 20 años que sea válida, los productos, procesos o elementos que estén patentados no van a poder ser tocados. Entonces, es contradictorio que abogue por el progreso, pero al mismo tiempo lo está deteniendo. Retomando el carácter coercitivo que tiene la propiedad intelectual, y como conclusión, vemos que las penas declaradas por el uso de lo protegido por la PI aseguran control para unos cuantos sobre el uso de una innovación, mejora o idea, privatizando así el acceso a la tecnología, y así acentúa y perpetúa la brecha entre los propietarios de los medios de producción modernos y los individuos propietarios únicamente de su fuerza de trabajo. Además, la propiedad intelectual garantiza un canal que permite el flujo de conocimiento generado por universidades hacia los procesos productivos, volviendo así a las universidades y centros de investigación en una simple herramienta que cubre la necesidad del capital para hacer uso de la tecnociencia para generar ganancias. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la acumulación capitalista mediante las distintas formas de explotación. El sistema de producción capitalista necesita permanentemente ampliar sus niveles de capital a fin de incrementar su riqueza individual. Esto lo consigue mediante la extracción de plusvalor que se crea en el proceso de producción, es decir, mediante las distintas formas de explotación de los obreros por parte de los capitalistas bajo abusos físicos y mentales que no son aptas para la vida y bienestar de los trabajadores. Les voy a desarrollar esa premisa. La fuerza de trabajo es una mercancía por contener en ella las características básicas de cualquier mercancía, es decir, valor de uso y valor de cambio. Además, es una mercancía doblemente libre, porque el obrero debe de ser libre para poder vender su fuerza de trabajo dentro del mercado y también debe de estar liberado de todos los medios de producción limitándolo a ofrecer su propia capacidad de trabajo. También es la única mercancía cuya utilización agrega valor en otras mercancías, por lo que se vuelve una parte esencial para el capitalista y el proceso de producción en general. Al trabajar, el obrero cede su fuerza de trabajo para la producción de mercancías con un valor incrementado que, una vez realizadas en el mercado, habrán generado plusvalía, es decir, una ganancia para el capitalista. Es por esto que Marx afirma que la plusvalía se crea en el proceso de producción y que se origina cuando los trabajadores laboran periodos más largos e intensos de los socialmente necesarios para crear valores de uso. De aquí surge la primera forma de explotación del trabajador, por medio de la extracción de plusvalía absoluta y relativa. Principales maneras en que los capitalistas se apropian del plusvalor e incrementan su riqueza. La producción del capitalista es esencialmente explotación y producción de plusvalía. El obrero no produce para sí mismo, sino para el capital. Dentro del capitalismo, solo es productivo el obrero que produce plusvalía para el capitalista o que trabaja para hacer rentable el capital. Cualquier cosa que no caiga en esta dinámica es improductivo y, por ende, inviable o sin importancia. El proceso de acumulación del capital los obliga a obtener más plusvalía, porque sus ganancias están en constante peligro al verse frente a la caída tendencial de la tasa de ganancia. Por tanto, el capitalista se ve en la necesidad de encontrar distintas formas de acrecentar la cantidad de plusvalor que puede extraer de los trabajadores a fin de contrarrestar la reducción de la tasa de ganancia. Unos ejemplos de esto puede ser, primero, la denominada plusvalía absoluta, a la cual intenta prolongar las horas de trabajo. Segundo, el método de extracción de plusvalía relativa, que se centra en la reducción de los tiempos de trabajo socialmente necesarios bajo la introducción de maquinaria y equipo, que hacen al trabajador más productivo. Tercero, reducir el salario. Cuarto, la disminución de la cantidad de trabajo empleado. Y quinto, acrecentar la competencia interna de los trabajadores. Un ejemplo de esto se pudo observar en Estados Unidos con la crisis del 2008, ya que una vez estallada la crisis, el capital reaccionó comprimiendo costos laborales por todos los medios disponibles. Y aquí viene el endeudamiento de la clase media y trabajadora. Las empresas también aumentaron las horas e intensidad en la jornada de trabajo. Por eso, en una crisis pueden existir aumentos de productividad y estancamiento salarial al reducirse la cantidad de empleados. Procedieron a la flexibilización laboral a ultranza con el contrato y despido masivo de trabajadores y recurrieron a la subcontratación y desplazamiento de empleos a otros países con menores costos laborales. Todo esto con la finalidad de buscar desesperadamente cómo aumentar la extracción de plusvalía para intentar contrarrestar la caída en la tasa de ganancia, para así poder continuar con el proceso de acumulación. La explotación del trabajador, según Marx, también viene de los capitalistas que generan las condiciones necesarias para que los trabajadores produzcan más de lo que reciben en salarios. Esto que reciben corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario y el tiempo adicional trabajado y no pagado, que este es el trabajo excedente, representa la ganancia del capitalista. Eso quiere decir que en la explotación del trabajador no hay un beneficio recíproco entre los trabajadores y capitalistas. El salario es importante para Marx porque es el valor de cambio que adquiere la fuerza de trabajo, es decir, su precio. Durante el tiempo en que el obrero trabaja para el capitalista, produce una determinada magnitud del valor. Parte de este valor generado por el obrero se le devuelve en forma de salario. Del resto se apropia el capitalista, que es la plusvalía. La magnitud del salario está determinada por el valor de los medios de subsistencia necesarios para asegurar la reproducción, educación y ocio del obrero y de su familia. Otra forma que el sistema de producción capitalista utiliza a fin de extraer plusvalía es mediante lo que Marx denominó el ejército industrial de reserva. El ejército industrial de reserva es una parte de la población que está en condiciones de trabajar, pero se encuentra desocupado debido a la diferencia entre la capacidad de absorción de las fábricas y el crecimiento y movimientos migratorios de la población. Este es un fenómeno inherente al sistema capitalista. La sobrepoblación obrera es el producto y condición necesaria para la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista. Constituye un ejército industrial de reserva a disposición del capital, es decir, material humano explotable y siempre disponible, integrado por hombres, mujeres y niños. Bueno, mencionaré cómo afecta el ejército industrial de reserva al trabajador. Al desarrollarse el modo de producción capitalista, se tiende al aumento de la oferta de la mano de obra que no puede ser correctamente absorbida por la industria, lo que produce un efecto de sobreoferta en relación a la demanda, condición necesaria para la degradación de salarios y condiciones laborales. Es por ello que los capitalistas necesitan de los obreros parados. Primero, para que exista una fuente inagotable de mano de obra disponible. Y segundo, para generar tensión dentro de los mismos trabajadores ocupados y desocupados. Es decir, aumentar la competencia interna de los obreros, propiciando la caída de los salarios y la degradación de las condiciones laborales. Por esto los capitalistas demandan la degradación o eliminación de los subsidios por desempleo, pues al empobrecer más al obrero parado, este estará más predispuesto a aceptar peores condiciones laborales. Para el capitalista, el subsidio por desempleo es una distorsión del mecanismo que media entre aumento del ejército de reserva y la depresión del salario. Las empresas, al buscar más beneficios y más productividad, las lleva a necesitar cada vez menos trabajadores. Relativamente, bueno, al introducir nuevos procesos productivos y maquinaria, lo que crea un ejército industrial de reserva de mano de obra de parados cada vez más empobrecidos. La acumulación de riqueza y la acumulación de miseria siempre van a la par. El aumento del volumen de la superpoblación relativa es una prueba de que la situación de los trabajadores se empeora y de que se agudizan las contradicciones del capitalismo. En el régimen capitalista no es posible acabar con el paro forzoso, pues los capitalistas lo usan para intensificar la explotación de los trabajadores, pues el paro presupone que la demanda de mano de obra es inferior a la oferta y que en consecuencia aumenta la dependencia en que el trabajo asalariado se halla respecto al capital. Bajo el capitalismo globalizado, el paro forzoso se ha convertido ya en estructural debido a diversos factores, pero el más importante es el desarrollo de la tecnología. El sistema capitalista funciona con la lógica de reducir los costos para incrementar la tasa de ganancia. Las nuevas tecnologías les permiten reemplazar trabajo humano por las máquinas, la robótica y los modernos adelantos tecnológicos. Además, la maquinaria, al ser un objeto inanimado, no necesita descanso, no se enferma, no tiene gastos de seguridad social, no reclama pagas extras ni pide aumentos salariales y por lo tanto no crea problemas sindicales. Un ejemplo de lo anterior se observa en Estados Unidos, ya que al ser un país desarrollado, el reemplazo del trabajo manual tradicional que se realizaba en la agricultura por la mecanización es más evidente en el de una economía como la de México. Sin embargo, este es un fenómeno mundial y forma parte del desarrollo del sistema capitalista en todo el mundo. En 1949, las cosechas de algodón se realizaban en un 94% a mano, y solamente un 6% se empezaba a realizar a máquina. En 1972, el 100% de la cosecha de algodón ya se realizaba mecánicamente. En 1860, el 60% de los trabajadores norteamericanos pertenecían al sector agrícola. Y para el 2009, el sector agrícola utilizaba ya solamente un 3% de los trabajadores. Esto solo es el reflejo de que el trabajo humano está siendo reemplazado cada vez más rápido por la tecnología de forma fulminante. Bueno, por lo que los niveles de explotación se vuelven cada vez más violentos y esta a su vez se observa como violencia vinculada con el carácter enajenante y explotador de las relaciones humanas bajo el capitalismo. Sería tú. Gracias. Bueno, ahora ya para concluir la primera parte y ya irnos a comer, explicaré mi último tema, que es sobre la depresión y enajenación en la fuerza de trabajo como resultado de la acumulación de capital. Bueno, a lo largo de mis años, a pesar de que apenas son 20, los he pasado observando a las personas y el cómo se comportan, así tratando de explicar el por qué elegí esta carrera. Bueno, me he dado cuenta cada día que pasa, y por los conocimientos que me proporciona la facultad, de los distintos sentimientos que tienen las personas. Y uno de ellos, de los que hallo más preocupante y mucho más cotidiano que cualquier otro, es el estrés, el cual principalmente puede observarse en los trabajadores que día a día lo padecen en el contexto de modo de producción capitalista. Con el paso del tiempo, este estrés se puede transformar en un sentimiento, o, por decirlo en términos clínicos, en una enfermedad que desde mi perspectiva puede parecer aún peor, la depresión. Ahora, para poner en práctica lo aprendido en clase, se intentará explicar este padecimiento con base en la teoría descrita por Marx en el capítulo 23 del capital, a saber, la ley general de acumulación de capitalista, donde dice, cito, esta ley produce una acumulación de miseria proporcionada a la acumulación de capital. La acumulación de riqueza en un polo es al propio tiempo, pues, acumulación de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, ignorancia, embrutecimiento y degradación moral en el polo opuesto. Esto es donde se halla la clase que produce su propio producto como capital. Termino cita. Entonces, resulta necesario que para poder explicar esta depresión en el trabajador dentro del capitalismo, se haga énfasis en la pauperización y en el proceso de enajenación de los trabajadores. Asimismo, utilizaremos algunas ideas del psicoanalista marxista austriaco Wilhelm Reich, lo cual nos puede ayudar a explicar este problema de forma más integral, ya que Reich apunta sobre lo problemático de la depresión en la fuerza de trabajo y la producción del plusvalor y que podemos encontrar en su ensayo Escucha pequeño hombrecito. A grosso modo, y porque en este ensayo no abordaremos los mecanismos ni procesos que Marx desarrolló en torno a la ley general de acumulación capitalista, resumiremos esta ley como aquella que, mientras más riqueza produce para unos pocos, más miseria genera para la clase obrera. En este sentido, consideramos importante distinguir que la miseria a la que hace referencia Marx va más allá de lo simplemente cuantitativo. Es decir, para Marx, la miseria consiste en pobreza y en la destrucción de todo aquello que constituye la posibilidad de construir un sujeto integral y con acceso a una reproducción de su fuerza de trabajo digna. Porque, como dice Marx, cito, dentro del sistema capitalista, todos los métodos para acrecentar la fuerza productiva social del trabajo se aplican a expensas del obrero individual. Todos los métodos para desarrollar la producción se trastruecan en medios de dominación y explotación del productor. Mutilan al obrero convirtiéndolo en un hombre fraccionado. Lo degradan a la condición de apéndice de máquina mediante la tortura de trabajo. Aniquilan el contenido de este, le enajenan al obrero las potencias espirituales del proceso laboral, en la misma medida en que a dicho proceso se incorpora la ciencia como potencia autónoma. Vuelven constantemente anormales las condiciones bajo las cuales trabaja, lo someten durante el proceso de trabajo al más mezquino y odioso de los despotismos, transforman el tiempo de su vida en tiempo de trabajo. Termino cita. La miseria económica es consecuencia de un aumento en los requerimientos de medios de producción, mientras que disminuye la demanda de fuerza de trabajo, y por el aumento en el rendimiento del trabajo y de la composición orgánica de capital, que crecen más aceleradamente que la fuerza de trabajo ocupada en la producción. Un ejemplo es como en Estados Unidos, que en 1869 hasta 1919, el valor del capital invertido en la industria aumentó 23 veces. La producción se elevó 13 veces, mientras que la cantidad de obreros ocupados en la producción se elevó solo 4 veces. Esta ley solo hace que se agraven más las diferencias entre el proletariado y la burguesía. El padecimiento de los trabajadores, bajo la presión de no poder conservar su empleo, aunque su esfuerzo sea constante y cada vez mayor, lo mantiene en un estado permanente de estrés, que de acuerdo con Reich, consiste en que el trabajador oprimido por su condición olvida sus propios ideales y o de sus principios respecto a lo que el trabajo asalariado le conlleva. Sin embargo, no olvidemos que las tareas de su trabajo no dependen de su propia decisión, sino de otro. Es decir, de aquel que asigna y paga su salario y del que además se hace cada vez más dependiente, pues de lo contrario su subsistencia física, cultural, etc. se pone en riesgo. Entonces, lo que se ve es que la fuerza de trabajo está sometida a dos factores de constante estrés. Por un lado, el miedo a perder la fuente de ingreso para subsistir, y por otro lado, el hartazgo de realizar actividades que no lo realizan como un sujeto, porque él no eligió hacerlas. Lo que aquí se describe es la modificación de la relación del sujeto con el objeto, o sea, del trabajo, proceso que Marx describe como el trabajo enajenado, que de acuerdo con Marx, lo que significa es, cito, que el objeto producido por el trabajo, su producto, se lo pone como algo extraño, como un poder independiente del productor, es decir, que la vida que el trabajador ha transmitido al objeto se le enfrenta hostil y ajena. Termino cita. Sin embargo, de acuerdo con Marx, la enajenación no solo se da respecto al producto de su trabajo, sino también respecto a otros dos ámbitos importantes. Primero, respecto al proceso de trabajo mismo, es decir, de la actividad productiva. O sea que si el producto del trabajo le es enajenado al sujeto, se podría decir que el proceso que realiza también le es extraño, pues el trabajador no puede definir qué, cómo y cuándo producir. En tanto que esto sucede, cito, el trabajador no se afirma a sí mismo en su trabajo, sino que se niega. No se siente bien, sino a disgusto. No desarrolla una libre energía física e intelectual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. De ahí que el trabajador no se sienta suyo hasta que sale del trabajo. De ahí que su propio trabajo no sea voluntario, sino forzado. Entonces, la gente escapa del trabajo como de la peste. Termino cita. Entonces, si el trabajador se siente ajeno respecto al proceso de trabajo, condición eterna del metabolismo entre el sujeto y la naturaleza, entonces el trabajador se extraña de sí mismo como sujeto, lo que nos lleva a un tercer ámbito de enajenación que señala Marx, a saber, la enajenación respecto a sí mismo y por lo tanto de los demás trabajadores como sujetos, que padecen los mismos tormentos que él. Esto quiere decir que este sujeto no puede identificarse con los sujetos iguales a él, y por lo tanto la relación entre sujetos ya no es una directa, sino en la medida que en la que media la mercancía y la producción de plusvalor. Es una relación en la que estos sujetos entran en competencia hostil y que, lejos de deseable, los somete a estrés. De ahí, cuando un trabajador es rebajado a mercancía, este pierde su identidad como individuo, ya que vende su fuerza de trabajo por un salario, y mientras más valor inyecta a las mercancías que produce, su propia mercancía, fuerza de trabajo, se desvaloriza. Esto es una contradicción, ya que el único factor que provee de valor a las mercancías es el mismo trabajador, que se supone está en este mundo para poder disfrutar del fruto de su trabajo, y sin embargo, la realidad nos dice que este creador de valor ya no solo no disfruta de las mercancías creadas por él mismo, sino que ahora es parte de ellas, e incluso podríamos decir que pierde un poco de su humanidad, un poco de su honradez, un poco de su valor y un poco de su felicidad. Dado que la fuerza de trabajo va perdiendo progresivamente su valor en el mercado, ya que es perfectamente sustituible gracias a la existencia del ejército industrial de reserva, a través del cual es posible mantener los salarios bajos, el obrero es sometido a una pauperización que se traduce en un nivel de vida limitado y que tiene al sujeto en una situación entre la espada y la pared. Es decir, le lecciona entre realizar una actividad que lo haga feliz o darle de comer a sus hijos. Puede ser que este trabajo no sea de su agrado o incluso que pueda degradarlo. Pensemos en el trabajo de un sicario que prefiere vivir 5 años como rey que toda una vida como buey. Bueno, el estrés cotidiano del trabajador se puede deber a los distintos requerimientos que pide el capitalista. Uno de ellos es la especialización, que le permite al trabajador hacer más eficiente su trabajo, el cual, como ya vimos, tiene enganchado al trabajador asalariado a avanzar más y más en un proceso que, como ya vimos, no disfruta o que no es de su elección. Eso sin contar el hecho de que una de las manifestaciones de lo anterior se puede encontrar en las condicionantes y expectativas que la sociedad burguesa le impone al sujeto moderno y que Wright escribe en su ensayo Escucha pequeño hombrecito, y cito: el pequeño hombrecito no está interesado en escuchar la verdad acerca de sí mismo, no desea asumir la gran responsabilidad que le corresponde, que es suya, quiera o no. Quiere permanecer así, o cuando mucho quiere volverse uno de esos grandes hombres mediocres, ser rico, jefe de Estado, de la Asociación de Veteranos de Guerra, o secretario de la Sociedad de Promoción de Moral Pública, o corredor de bolsa. Pero asumir la responsabilidad de su trabajo, alimentación, alojamiento, transporte, educación, investigación, administración pública, explotación minera, eso nunca. Termino cita. En resumen, ya hemos visto que a mayor producción de riqueza, es decir, mientras más riqueza produce el obrero, mayor miseria para la clase obrera, y por lo tanto, más miserable será su reproducción. A esto agregamos que el mismo trabajo que produce esa riqueza es un proceso que se le presenta como algo ajeno y hostil al productor de mercancías, al sujeto. Entonces cabe preguntarnos, ¿cuál es el tipo de sujeto que se produce en esta dinámica? Como conclusión podemos decir lo siguiente: si nosotros como trabajadores estamos haciendo cosas que no decidimos nosotros mismos, que no nos gustan y que nos obligan a producir objetos que no son nuestros y que probablemente nosotros no vamos a consumir o incluso que se van a poner en contra de nosotros, lo extraño sería que no viviéramos con estrés o con depresión. Sin embargo, ¿por qué no sale a la superficie la mortificación y la depresión que todos estamos sintiendo? Tal vez es porque el capitalismo nos ofrece como mercancía objetos que nos permiten evadir la sensación de mortificación y depresión, como drogas, alcohol, redes sociales, consumos degradados, espectáculos de violencia, tecnologías o aspiraciones pendejas, etc. A manera de estimulantes permanentes con los cuales podemos evadirnos para que así no nos veamos unos a otros y que sintamos que no nos afecta tanto y que no nos juntemos para luchar por lo que nos corresponde. Porque al final del día, como dice Rat, amor, trabajo y conocimiento son la fuente de nuestra vida, también deberían gobernarla. Y sin embargo, como hemos visto, no nos han sido enajenados. Vale la pena preguntarnos, ¿será posible ser nosotros mismos, como colectivo, nuestros propios liberadores? No se vayan. Con eso cerramos las conferencias de esta mesa. Pero a ver, como a mí no me toca participar como preguntona, yo nada más les voy a hacer un resumen de una mesa que yo creo que es muy interesante y que yo creo que se hiló muy bien, ¿no? Nos comentaba Sergio, nos comentaba Nacho al principio, ¿no? Que en aras de la acumulación, o por lo menos ponía eso como premisa, ¿no? Que en aras de la acumulación, pues todo se vale. Una de esas cosas es, intervenir políticamente en la economía, sobre todo haciendo, pienso yo así, ¿no? Haciendo fórmulas arbitrarias, ¿no? En las que se ocultan procesos que devienen importantes y que terminan siendo contradictorios, ¿no? Nos planteaba después Sergio que esta misma contradicción inmanente del capital nos lleva a crisis. Pero nos planteaba Sergio, pues eso es una oportunidad. Si lo asumimos como lo plantean los chinos, pues eso nos plantea una oportunidad, ¿no? Nos plantea que una crisis no conlleva obligatoriamente el fin de la existencia, sino que suponen una nueva realidad a partir de la cual podemos brincar, ¿no? Y entonces después llega Jorge, que le gusta que le llamen Osorio, por favor, y entonces nos mencionaba esta contradicción, estos mecanismos que el capital tiene y que el capital busca para, en aras de garantizar una acumulación de capital, en aras de garantizar que una progresiva, un progresivo aumento de obtención de plusvalor, un poco también ya nos mencionaba Sergio como la contradicción de tener que crecer perpetuamente en el capital y que eso es imposible, ¿no? Y entonces creo yo que concluyes muy bien cuando dices que la propiedad intelectual que nace con el discurso de buscar el progreso termina por obstruirlo en realidad si atendemos a las necesidades de los sujetos, ¿no? Después Cristina nos hablaba de los diferentes mecanismos para obtener para garantizar la acumulación de capital, y sobre todo lo que se rescata es estos mecanismos que tienden a ser violentos generalmente, no generalmente, siempre tienden a ser violentos, pero tienden a ser violentos sobre todo con el sujeto y con la fuerza de trabajo. Y entonces llegamos al epítome de la crisis y al epítome de la contradicción, que somos nosotros, ¿no? Y yo creo que Pedro lo decía muy bien cuando decía que digamos, creo yo, la perspectiva desde la que lo abordas, que es la ley general de acumulación capitalista, y la teoría de la enajenación, pues nos queda como anillo al dedo, ¿no? Podemos estar en un salón aquí enfrente atendiendo el celular porque somos incapaces de ver a nuestro compañero enfrente, que está sentado platicando con ustedes sobre lo que se les ocurre pensar, ¿no? Sobre lo que una de las materias que tiene esta carrera para ofrecer, pues les hace pensar, les brota la imaginación, ¿no? Entonces, creo yo que esta mesa es muy pertinente, creo yo que esta mesa nos confronta con nosotros mismos, no solo como sujetos, sino también como economistas, ¿no? Para ver las contradicciones que tenemos que atender. Entonces, pues con ese resumen, que estuve pensando, ¿cómo se los voy a decir? Pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién tiene preguntas? A ver. Samuel, Alan. Y ahorita vemos quién más se anima. Pues, a mí me gustaría felicitarlos. Creo que han hecho muy buen trabajo. Esta mesa ha sido muy interesante. Han planteado cosas muy interesantes todos. Y me gustaría hacer también unos comentarios, ¿no?, de cómo empezó la dinámica. Creo que se mostró una riqueza, que produjeron una gran riqueza en lo que hicieron. Y lo que tú mencionabas, Sergio, creo que también es producto de la riqueza de la dialéctica hasta cómo llegó con Marx, ¿no? Y cómo se ha desarrollado a partir de Marx, que de todas formas muestra su riqueza como algo manifiesto, ¿no? Entonces se muestra cómo lo retoman desde los presocráticos, cómo llegan a Kant, cómo llegan a Hegel, cómo llega Marx a sus conclusiones materialistas, y cómo todos los que siguen, incluyendo los de ustedes, que todos hicieron uso de la contradicción, todos mostraron contradicciones, todos, ¿no? Entonces se muestra una gran riqueza de lo que hicieron y del método dialéctico. Entonces yo creo que es muy importante cómo se planteó la mesa, ¿no? Entonces, y yo encuentro que en la teoría neoclásica se encuentra disociada. Incluso la teoría neoclásica tiene una riqueza, ¿no? Se produjo una riqueza en la teoría neoclásica, que no estoy diciendo que sea, a mí no me parece muy útil para explicar la realidad, pero se encuentra disociada de su riqueza, ¿no? No explica en ningún momento, no muestra la evolución. Si se mostrara su evolución, mostraría todas las contradicciones, ¿no? Y se vería obligada a resolver esas contradicciones. Entonces, para Sergio, yo creo que para tu trabajo en específico tengo una pregunta. Bueno, si nos aferramos entonces si nos aferramos a no soltar ciertos desarrollos de fuerzas productivas, ¿no crees que deberíamos renunciar a algunas, o por lo menos cuestionar algunas fuerzas productivas ya desarrolladas? En cuanto a Nacho y a Osorio, me parece que los dos van muy de la mano, ¿no? Y creo que podrían explicar algo juntos que a mí me causó como que curiosidad, ¿no? Si las teorías del crecimiento, estas de la teoría neoclásica, todas estas mamadas del crecimiento endógeno y las teorías así microfundamentadas de la teoría neoclásica predican sobre el constante cambio tecnológico, entonces, ¿qué implica la reinversión en mantenimiento y qué implicaría, por ejemplo, la propiedad intelectual sobre este desarrollo técnico, ¿no? ¿Cómo influye también el mantenimiento? ¿Cómo se especializa el mantenimiento con la propiedad intelectual? ¿Cómo, si se está predicando, bueno, es que hay que difundir tecnología, por qué se muestra la contradicción que tú decías, Osorio, de, bueno, están deteniendo el desarrollo técnico y tecnológico? Y tú dices, bueno, por otro lado, también lo que sostiene ese desarrollo técnico y tecnológico, ese impedimento, también es darle mantenimiento, ¿no? Y es algo que no se muestra en la teoría neoclásica porque hace una comparación arbitraria, ¿no? Hace una, no una comparación, pero una explicación arbitraria sobre cómo siempre se deprecia la maquinaria, ¿no? Y en ese mismo sentido, para María Cristina sería, bueno, ¿qué sentido tiene esta justificación de la teoría neoclásica? Que lo ibas planteando, ¿no? Pero ¿qué justificación tiene esta? ¿Qué sentido tiene esa justificación de, bueno, siempre debe haber progreso técnico para desplazar obreros, que es lo que no te dicen, ¿no? Para desplazar mano de obra. Pero por otro lado hay la propiedad intelectual y el mantenimiento de la maquinaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se da este proceso? Yo creo que podría ser un tema de la mesa platicar eso, porque se me hace muy interesante cómo llegaron a esas conclusiones. Y para Pedro y para Sergio creo que van muy encaminados a una conclusión dialéctica, ¿no? Que se me hace muy interesante. Y que tal vez te podría preguntar como estudiante de esta facultad si la teoría neoclásica es una teoría enajenada de la realidad y es una teoría enajenada de su propia riqueza. Cuando tú estudias eso en la facultad y cuando estudias eso como referencia de la realidad, ¿podría también causar depresión en la Facultad de Economía? ¿Habría que hacernos activos y pensar en la Facultad de Economía? ¿Por qué hay? O sea, yo sufrí una crisis en esta facultad, es decir, esto es una mierda, ¿no? Entonces, ¿podrías tal vez tú unir ese hilo argumental de tu trabajo, que es sumamente importante, a la facultad, a lo que estamos viviendo aquí en concreto, empíricamente, y que creo que hasta cierto punto todos podemos referirnos a eso, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos aferramos como a esa fuerza productiva que tú decías que hay que aferrarnos a ciertas fuerzas productivas? Y como decía Peraza, hay una fuerza productiva, hay fuerzas productivas subjetivas, que es también el lenguaje, ¿no? Cómo nos comunicamos, la comunicación verbal. Y la teoría neoclásica es una fuerza productiva porque produce un tipo de realidad teórica que está disociada de la realidad, ¿no? De la realidad en vida, tangible, de lo que se vive, de las condiciones de depresión, ¿no? ¿Por qué nos aferramos en eso en la facultad? Sí, hay contradicciones de fondo. Pues eso sería para mis preguntas para la mesa. Hola. No, el otro Alan Terrazas. Sí, bueno, más que nada yo tengo unas preguntas respecto a la propiedad intelectual. Como podrán ver, si relacionamos a las patentes en la actividad nuclear, si un trabajador opera con una máquina que emite... Espérate, más el micrófono. Que emite radiaciones, no necesariamente nos indica de que la calidad de la vida del obrero vaya a mejorar. Entonces, por desarrollo, ¿qué se entiende en el modo de producción capitalista? Además, de las patentes, por ejemplo, no estoy diciendo que ya exista, pero puede que ya se haya desarrollado una cura contra alguna enfermedad terminal. Y esto puede acabar, no acabar, sino atentar contra un mercado capitalista, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el papel de las instituciones en respecto a la propiedad intelectual en el sistema capitalista? Irving, por favor. Bueno, más bien tengo un comentario con respecto a la ponencia de Pedro. Básicamente lo que podríamos plantear es que la depresión y, digamos, otras enfermedades de carácter psicológico son producto del sistema capitalista, ¿no? Entonces, también algo que me llama la atención sería ver no únicamente este tipo de enfermedades, la depresión, sino que analizando creo que hay una gama de otras más enfermedades o situaciones propias del capitalismo que acaban, como se dice, afectando a los trabajadores. La verdad me gustó mucho cómo abordaste el tema, fue muy interesante. Y únicamente una invitación a esa reflexión, sino ver hasta qué punto un sistema económico, social, acaba afectando o puede afectar de forma individual a las personas, a los colectivos, para mal. Solamente ese comentario. Octavio. Bueno, lo primero que quiero decir es felicidades, ¿no? De verdad me sorprende muchísimo y me agrada, ¿no? O sea, me siento muy contento con el resultado de las exposiciones de ustedes, pero de todas las, de todos los expositores de la mañana, ¿no? Creo que están más que rebasadas las expectativas que teníamos de cómo iba a ocurrir y transcurrir el coloquio. Digo, yo creo que tienen todo motivo para estar todos muy orgullosos del trabajo que han hecho, ¿no? Y creo, como bien decía Adriana en el resumen, cada uno de ustedes pone de manifiesto una serie de contradicciones que creo que es necesario seguir reflexionando, ¿no? Digo, me detengo nada más en dos. La primera de ellas es que las primeras tres exposiciones, la de Nacho, la de Osorio y la de Sergio, están planteando que hay una contradicción muy profunda en lo que se denomina como el desarrollo de las cosas productivas, ¿no? Es decir, algo que me llamaba mucho la atención de lo que planteaba Nacho es que, al parecer, ¿no? Al parecer, el gasto o la inversión en el mantenimiento y la prolongación de la vida útil de los medios de producción atenta directamente contra un desarrollo de fuerzas productivas que parecería no tener ningún límite, ¿no? O sea, y parece que atenta porque prolonga la vida útil de una maquinaria que debería ser sustituida en términos morales, dice Marx, es decir, en términos de su valor en un tiempo determinado, porque, como dices, pues de acuerdo con la contabilidad, solo va a tener valor durante cierto tiempo y ya tiene que salir. Entonces, para ser sustituida por otra máquina nueva, mucho más eficaz, que sustituya o reemplace fuerza de trabajo, como decía Cristina, ¿no? Y que, por lo tanto, esto impide, ¿no? Porque, digamos, la inversión en el mantenimiento va a generar que no funcione tan bien esto de la obsolescencia programada, ¿no? De la maquinaria, ¿no? Y entonces, y esto me lleva a la reflexión de otra cosa que dijo Osorio, que me parece magnífica en el sentido de que el propio proceso de privatización de ámbitos que antes no eran estrictamente mercantiles, como el conocimiento y los saberes, que es algo colectivo, que es algo que se produce a lo largo de generaciones, ¿no? Que es algo que vamos heredando de nuestros antepasados, ¿no? O de nuestros antecesores, se va deteniendo por la privatización y por el confinamiento como propiedad intelectual, ¿no? Hasta el punto, por ejemplo, en el cual piensen ustedes en la industria automotriz. En la industria automotriz, el BMW tiene el contrato más leonino contra los trabajadores de toda la industria automotriz del mundo, BMW en San Luis Potosí. El salario promedio de un obrero de BMW, el máximo salario que puede obtener un obrero de BMW en San Luis Potosí son 300 pesos por día. Pero en las cláusulas del contrato que fueron firmadas por el sindicato, que es la CTM, se establece que si un trabajador de BMW en San Luis Potosí realiza algún tipo de innovación en el proceso productivo, automáticamente esa innovación le pertenece a BMW. Ni siquiera le van a pagar una regalía o le van a pagar una compensación, un bono, lo que sea, al trabajador que realice la innovación. Automáticamente le pertenece a BMW la innovación. ¿Por qué? Porque no solo porque se está adjudicando la propiedad, ya no solo de los medios o del proceso, que es lo que decía, que bien decía Pedro en su exposición, sino que además ahora ya son propietarios hasta de los procesos, digamos, de reflexión o a los procesos del pensamiento de los propios trabajadores que podrían derivar en una innovación, ¿no? Entonces, esto creo que es muy, muy sugerente y creo que sería pertinente que lo desarrollaras. Por otro lado, creo que las otras dos exposiciones plantearon, digamos, cómo es que esa contradicción se expresa ya en la vida cotidiana, en la vida de los trabajadores, ¿no? Y cómo es que todos estos mecanismos que aparentemente son por nuestro bien, porque son progreso, ¿no?, en realidad están terminando en procesos de tensión, de estrés, de depresión, incluso de muerte, ¿no? En los cuales el propio trabajador se siente como que es el responsable de todo aquello que le está haciendo arrojado desde este poder económico que se presenta como invisible, como inasequible. Entonces, creo que la mesa da para mucha reflexión adicional. Simplemente lo formulo para que si ustedes quieren decir algo al respecto lo hagan, y no, pues decir algo. Una última pregunta, Gabriel. La última pregunta y pasamos a las respuestas. Pues yo quiero felicitar a los compañeros porque creo que a mí en general me gustaron mucho los temas que trataron y bueno, creo que comprender conceptos teóricos pues sí es a veces complicado. En particular me llamó mucho la atención la última ponencia donde pues, hablaste principalmente sobre cómo en sí el modo de producción capitalista conlleva una tendencia que es la decadencia de la condición humana, ¿no? Y pues muy bien citaste a los manuscritos de 1844 de Marx. Pero también creo que este fenómeno lo hallamos en el último acápite del capítulo primero del Capital, que es el fetichismo de la mercancía. Y pues bueno, creo que en estas obras Marx nos muestra cómo este fenómeno de la enajenación nos afecta. Y es importante comprenderlo en los términos que lo has expuesto, pero también hay que comprender que no es un fenómeno que se queda aislado, ¿no?, sino que es un fenómeno que se expande a los demás aspectos de la vida del hombre. Creo que uno de los críticos importantes, perteneciente a la Escuela de Frankfurt, que es Eric Fromm, entiende en su totalidad el concepto de enajenación y lo retoma para explicar cómo es que las relaciones amorosas se han mercantilizado. Creo que es importante traerlo a la discusión. Pues bueno, creo que el punto esencial de este tema es ver que pues, ha habido como un cambio de papeles donde predomina más el mundo de las mercancías más que el mundo de los seres humanos. Yo creo que casos muy concretos pues lo que acaba de suceder hace unos días con la compañera que hallaron muerta, ¿no? Entonces, pues es desdeñable que algunos compañeros de esta universidad se muestren defensores de mercancías que de una vida humana. Asimismo, creo que vemos que es un fenómeno que ha estado vigente en este modo de producción. Creo que casos muy concretos pues podrían ser traer casos como los menciona Balzac, Flaubert o incluso el mismo Stendhal, que da una muestra, creo yo que es muy ilustrativa de esta decadencia, ¿no?, de la condición humana. Pues así mismo creo que este tema es fundamental para entender la existencia y la vigencia del individualismo. Es todo. Bueno, pues pasamos rápidamente a las respuestas. Ya nos quedan 2 minutos para que nos vayamos a comer, pero sus compañeros tienen derecho a responder. Hay derecho a réplica. Entonces vamos a pasar en el mismo orden. Empezamos con Nacho, ¿no? Bueno, ¿sí se escucha? Ok. Primeramente, tocas el tema del crecimiento, de estos modelos de crecimiento neoclásicos. Crecimiento, sí, pero para el capital, ¿no? En sí, yo hablo acerca de una lucha de capitales donde el pago fiscal, al ser eludido, pues bueno, ¿qué es el pago fiscal? Es la repartición de la mesa anterior, de la primera mesa, hablaban mucho acerca del Estado, ¿no? Y su importancia en la distribución de los ingresos que se van generando. Y entonces, al eludir el pago fiscal, entonces ese tipo de crecimiento solamente puede fungir en el crecimiento del mismo capital y este con respecto también a los demás capitales, a los demás capitalistas. Otra cosa muy importante que me parece mencionar es que con el planteamiento que marca el profesor Octavio, la violentación contra las fuerzas de producción, incluso en el caso de BMW, es también reproducido en todas las máquinas. Por ejemplo, el metro es un milagro que exista. ¿Alguien ha visto cómo funciona el metro? Es una obra de ingeniería impresionante que se sostiene por un alambrito, vamos a ponerle cinta, y bueno, al obrero no le van a pagar que pueda seguir funcionando, sino la cinta, el alambrito. Entonces, a lo que me refiero propiamente es que hay una ganancia extra que no es representada en ninguna parte. Es como, ya me cuadra todo en libros y ya se depreció, pero yo sigo ganando de ello. Y bueno, esto le quita la posible responsabilidad de exigir una plusvalía repartida entre los demás. Bueno, creo que eso sería todo. Bueno, entonces yo voy a empezar con Samuel. Decías de la importancia de la dialéctica y lo reivindico. De hecho, decía un ejemplo, ¿no?, del miedo que tienen a la dialéctica algunos marxistas, de hecho. Yo también decía que no, por el desarrollo alcanzado se tiene que mantener en este modo de producción, que de hecho tiene que cambiar el modo de producción, pero que también tiene que someter a crítica el desarrollo alcanzado. Y podemos poner un ejemplo facilísimo, que son los automóviles, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de que en cada automóvil solamente viaje una persona? O que se utilicen tantos litros de agua para producir cada automóvil, ¿no? La propia energía nuclear que ha provocado tragedias como la de Hiroshima y la de Nagasaki. Me preguntabas que por qué nos aferrábamos. Pues yo creo que principalmente es porque nos han llenado de miedo y nos contaminaron de competencia, ¿no? Entonces estamos compitiendo entre individuos. Y tal vez le robo un poco las respuestas a Pete, pero hay que ir a cualquier librería, a Gandhi, al Sótano, Porrúa, y la parte que más ha crecido es la de autoayuda. Justo por esto, ¿no? Porque los seres se sienten culpables de todo lo que les pasa. Entonces, no es que ya no te dieron el trabajo, ya no te dieron el trabajo porque no te desvelaste todas las noches aprendiendo tu idioma, ¿no? Y aquí adentro de la facultad yo diría que ¿por qué no nos atrevemos a leer cosas como a Marx? Marx yo creo que es de los más criticados, pero también es de los que menos se ha leído. Y yo retomo la ecuación de la transformación de Juan Carlos Monedero, que dice que todo comienza con el saber. Y él cuenta la historia de Espartaco, que él creció siendo esclavo, él estaba acostumbrado al látigo, y en algún momento cuando van a buscar gladiadores lo ven fuerte y lo agarran. Él piensa que es mejor así porque sabe que va a morir, pero por lo menos va a luchar por su vida. Y en el momento que se le acerca, me parece que Graco, no recuerdo el nombre, le dice: alguna vez yo fui libre. Y él le dice: ¿cómo que fuiste libre? Sí, en algún momento le quitamos el látigo al amo y fuimos libres. Y él dice: pero llegaría la guardia romana. Y él dice: pues también los derrotamos y fuimos libres. Vivimos durante 3 meses en comuna. Y entonces en este momento es cuando Espartaco cambia su pensamiento y se da cuenta que existe otra cosa. Y entonces ese dolor que él tenía se convierte en saber. Y el látigo ya empieza a doler distinto. Entonces pasamos del saber al querer, porque él quiere ya cambiar transformar su realidad. Y yo creo que entonces el miedo debe cambiar de bando. Una vez alguien me dijo que los de izquierda generalmente van golpeando con la izquierda, pero en el momento de recibir su pago estiran la mano derecha. Y pues entonces yo creo que nos mantienen controlados con nuestra propia subsistencia. Y yo creo que sería todo. Bueno, comenzando por la pregunta que hizo el compañero Alan acerca de qué se toma como desarrollo, creo que igual hace falta pues analizar que este discurso que se proclama es que siempre toma dos elementos: la expedición, la creación de bienes que puedan repercutir en el bienestar de la sociedad, eso en la apariencia. Pero vemos que debajo de eso es que simplemente haya un aumento de la ganancia. Ahora bien, sobre las patentes, el hecho de que las patentes restrinjan el uso crea lo que un autor de nombre Igor Sadabá, un español, que aborda mucho este tema de la propiedad intelectual, dice que crea una escasez artificial. O sea, sí, ya existe la cura para tal, o ya existe el proceso para tal, que mejora la vida, pero yo, titular de la patente, tengo el derecho de transferir, venderla, hacer lo que se me pegue la gana con eso. Entonces, esto es, digamos, pone en cuestión si las patentes sí van a ser una mejora en la vida, o más bien son un costo extra, porque vemos, por ejemplo, que las patentes sobre los medicamentos son más caros y que es un carácter muy monopólico. También lo que decía el maestro Octavio sobre, y que me faltó tocar, ese tema es sobre la enajenación de la inventiva humana. Quiero decir, vemos en las universidades que en sí, no sé, en ciencias, en ingeniería, sí, bueno, en ingeniería es el caso más no, el estudio de la ciencia ya no es como tal para entender lo que nos rodea y cómo funciona, sino todo el tiempo se está teniendo miras a producir valores de uso, o sea, generar una ganancia, una retribución. Entonces creo que eso es una enajenación, ¿no? No estamos haciendo investigación porque queremos, estamos haciendo investigación porque eso nos va a retribuir algo. Y bueno, eso creo que es todo. No es injusto, es nuestro primero. Bueno, los capitalistas, aparte de que desplazan la mano de obra porque buscan más productividad y más beneficios, me parece que es porque ya hay sobrepoblación y ya no hay, ya no, la mano de obra tradicional ya no alcanza, o sea, para nuestras necesidades. Y bueno, es lo que decía, que van a la par la acumulación de riqueza y la acumulación de miseria, porque al despedirlos, pues ya no tienen los recursos para tener sus necesidades. Bueno, cada quien tiene necesidades diferentes, pero me parece que el alimento, no sé, para... bueno, eso, por eso está el, no sé, es el ejército industrial de reserva. Bueno, sería todo. Bueno, en el contexto de la Facultad de Economía, así como yo hago un señalamiento de dos factores constantes de estrés en el trabajador, que son los del miedo de perder la fuente de ingreso, aquí como estudiantes lo podemos cambiar por conseguir un ingreso, o sea, y un ingreso deseado, y es por eso que, bueno, muchos, yo me incluyo, es de conseguir así estar en una carrera que me pueda asegurar un salario alto, que pueda satisfacer mis necesidades, que ya son muy propias, ¿no? O sea, de cada quien. Y por eso, o sea, se puede, así como es algo de un constante estrés, porque es como, o sea, sé que, como dicen mis compañeros anteriormente, o sea, yo tengo que aprender inglés, o sea, pero como mínimo, y aparte de otro idioma, y, o sea, y otro idioma, que probablemente igual no me gusta esa cultura, pero como es de interés para la facultad, tengo que aprender esa cultura, o sea, entonces ya no es por mi decisión, y aparte es un hartazgo, te empiezas a cansar, te empiezas a estresar, a deprimir, y porque tal vez no vas con tus ideales, no vas con tus principios, no es lo que te gusta, no es lo que tú desarrollarías por cuenta propia. Entonces ese, yo creo que se podría cambiar de trabajador a estudiante en la facultad, o sea, y aparte, o sea, también de repente los temas que te incluyen en esta carrera son demasiado duros, entonces, o sea, el notar la realidad como tal es a veces muy difícil, o sea, entonces pues ahí se puede tratar en el contexto de la facultad. En lo de por qué no incluí más enfermedades, es un tema personal, pero o sea, la depresión puede ser como uno de los originarios, o sea, de muchas más enfermedades. O sea, el estrés progresivamente puede desarrollar enfermedades como la diabetes, como, no sé, o sea, hipertensión, etcétera, o sea. Entonces, o sea, agarré la depresión como un punto crítico, o sea, y obviamente, o sea, te puedes lastimar de formas físicas, pero pues ya en eso ya no entra tanto yo. Bueno, y con respecto a por qué no metí más autores, digamos que de repente sí es mucho la complejidad en la que puedan juntarse ideas, ¿sabes? O sea, porque sí leí a Eric Fromm y leí el de Miedo a la Libertad, pero de repente para meterlo en el contexto de mi trabajo se me complicó bastante, entonces pues fue decisión propia el autor que yo elegí y los temas que asigné. Terminamos esta mesa, terminamos la primera jornada de las tres que nos corresponden. Rapidísimo, la próxima mesa, la mesa D, empieza a las 3 en punto, entonces estén aquí 3 en punto. Le toca participar a Mariel Arévalo, a Enrique Cheral, Luisa Fernanda Félix, a Michelle González y a Arely Mata. Empezamos 3 en punto. Las 12 y 10. 12 y cuarto. Gracias. Oigan, por cierto, ¿pueden dejar sus cosas? Vamos a cerrar el auditorio en lo que todos nos vamos a comer. Entonces, si quieren dejar sus cosas, las pueden dejar.